formando una fila, bailan las canoas, formando una fila, mientras cante el boga su canción sentida, mientras cante el boga su canción sentida, y en toda la ranchería se ven bonitos altares, y en toda la ranchería se ven bonitos altares, donde güiros y tambores interpretan sus pesares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. Se queja, suenan los tambores, la gaita se queja, suenan los tambores, es la noche buena de los pescadores, es la noche buena de los pescadores, la noche en su traje negro, estrellas tiene a millares, la noche en su traje negro, estrellas tiene a millares. Encontramos nosotros en un ambiente navideño, así que hoy con esta canción especial de Quimera, cumbia, que te vas de ronda y Navidad Negra, pues dábamos inicio a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país y también a través de las redes de nuestras radios amigas que se unen para compartir este programa intercultural. Santo Domingo de los Áchiras a través de Radio Macarena, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Allí Chichi, Allí Punya, Allí Tuta, y también Radio La Voz de Incapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Todos y cada uno de ustedes, bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este programa. Recuerde que puede comunicarse con nosotros marcando el 2229-66. Si está fuera de la provincia, anteponga el código para poder nosotros compartir con usted. Y también puede escribirnos a través de las redes sociales. Radio Difusora CCE. Ustedes también pueden disfrutar de nuestra señal ahí en el Facebook, donde dice usar aplicación, dan un clic y pueden escuchar y navegar pues en esta red social junto a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también pueden escribirme a mi Facebook personal, Laura Ríos Armijos, es así como ustedes me encuentran. Gracias por compartir con nosotros. Quería también aprovechar este instante para enviar un saludo cordial a Dani Pinos, que habíamos tenido el gusto de compartir la semana pasada en un evento realmente extraordinario en el que presentó su libro y también su CD. Nos dio muchísimo gusto el compartir con varios artistas. Ahí estuvo Paulina Tamayo, estuvo también Los Cuatro del Altiplano, el Trío Colonial, Marcelo Sánchez, Wilson Pérez, estuvieron Las Gardenias, Luis Gallegos, me parece que también estuvo uno de los guitarristas, estuvo el señor Herrera y un sinnúmero de artistas que pasaron por la alfombra roja para compartir este hermoso momento en el antiguo Senado de que hoy es la Asamblea Nacional. Felicitaciones, Dani, que ese camino continúe como historiador, como escritor, como músico. Nos honró muchísimo el haber compartido ese hermoso programa al que también les hicimos la cordial invitación a ustedes. No sé cuántos habrán asistido, pero fue también estuvo la banda 24 de Mayo, con la que se cerró el evento. Así que nuestro abrazo gigante para Dani, como se decía en ese instante, que viva Chimbo con esa historia de varios artistas que de diferentes generaciones que ha dado este sector del país. Y bueno, ¿qué les parece si les recordamos lo que tendremos el día de hoy? Conjunto a nuestro compañero Patricio Robalino, estaremos abordando nuestro taller desde el Yupaychisca hasta el Pasacalle Cama. Y en este espacio estaremos resumiendo, para finalizar ya el año, todo lo que hemos visto en el segundo taller radial que hemos compartido con nuestro compañero Patricio Robalino. Estaremos hablando sobre las fiestas, sobre los juegos tradicionales, para resumir pues y empezar el próximo 2016 con una nueva temporada. ¿Pero qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión? Recuerda que esto lo extraemos de la página de Shoshan y lleva por título Las mochilas de nuestras vidas. Cuando hablamos de mochilas, inmediatamente pensamos en el peso que llevamos en la espalda, ¿verdad? Oh, bueno, un solo lado, un brazo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay dentro de esas mochilas que cargamos día a día? A lo largo de nuestras vidas vamos acumulando muchas cosas, penas, alegrías, tristezas, nostalgias y amores que un día fueron todo en nuestra vida y hoy, por las razones que sean, han quedado en solo eso, recuerdos. Esas mochilas con las que vamos cargando todos los días hacen que todo pase más de lo debido, por lo que convendría descargarnos de muchas de esas frustraciones y desamores para que caminemos por la vida sin tanto peso. ¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos de esos sentimientos que solo nos hacen daño? ¿Por qué no tiramos todas esas cosas que no sirven por mucho que las amemos? Debemos soltar, aprender a no cargar con tantas tristezas sobre los hombros. Al final te queda el cuerpo cansado, tu vida aniquilada, sin fuerzas. Y que además hay que recordar que esta es la época, aunque no necesariamente deberíamos esperar estas temporadas para hacerlo, pero debemos empezar una nueva vida. Solamente hay que pensar Navidad, lo que nos decía Patricio en alguna ocasión, esa fusión de las fiestas tradicionales que tenía nuestro espacio, nuestros ancestros, para con esta navideña, en la que viene la época de inicio, del agradecimiento. Entonces, una muy buena temporada para uno pensar que hay que olvidarse de todo para empezar una vida nueva, época de siembra para cosechar más adelante. A veces vamos por la vida mirando hacia atrás, pensando en lo que pudimos hacer y no se hizo, en sueños abandonados, ilusiones, trabajos y amores que quedaron atrás. Pero por mucho que duela, esas cosas que quedaron atrás están en un lugar correcto, el pasado. Hay que dejar esas cosas atrás en el pasado, dejarlos ahí. No es saludable vivir con tantos recuerdos o con tantas amarguras. Si alguna vez amaste y te amaron, pero la relación no quedó en un hermoso o triste recuerdo, debes seguir. Volver a reinventarte de nuevo, volver a tener sueños y esperanzas. La vida siempre nos traerá muchas cosas con las que iremos llenando la mochila a lo largo de nuestras vidas. Pero esa mochila es tuya, es tu vida, y de ti depende cuánto pese la mochila con la que cargas. Tú eres quien decide qué se mete, qué pertenece o qué podemos poner dentro, qué cosas debo sacar. Recuerdos y sentimientos ya no tienen lugar en tu mochila. No es bueno ir llorando la tristeza de sueños rotos, de metas en que no se lograron. Al contrario, trata de sacar y dejar que el viento se las lleve, esos dolores que nos hacen pedazos el corazón. Algunas pertenencias son muy pesadas y no deberíamos seguir metiéndolas en la mochila de tu vida. Tal vez un día te diste cuenta de que todo cuanto tenías no era verdad, que el amor que soñaste no era tal. ¿O has tenido sueños que se han visto truncados por situaciones que no han podido solucionar? Ten valentía y levántate y planta cara a la vida. Despréndete de todo lo que está allí, de esas cosas que verdaderamente pesan, cosas que pesan porque cuando las miras te hacen mal. Lanza al aire esos sentimientos atrapados en tu mochila. No sufras por quien no supo amarte. No des más de ti, de lo que te ya diste. Si acabaste sintiendo un vacío, no importa. Siempre va posibilidad de volver a empezar una mejor vida. Deja en la oscuridad todo aquello que no deja ver el sol. Respira y suelta esos malos recuerdos. Libera tu alma. Deja que tu corazón vuelva a estar contento. Dale una oportunidad a la vida de volver a conocer el amor, de volver a ver el mundo con buenos ojos. No importa por lo que has pasado. Siempre hay razones para volver a sonreír. Siempre habrá una mañana, una tarde, una noche para volver a recomenzar. Libérese de esa mochila que le pesa tanto y no nos deja caminar. Puede ser feliz. Usted lo va a lograr. Ten buena actitud o tenga buena actitud y un día te verás caminando, ligera y abierta a las ventanas de una nueva vida. Un amor no te puede disminuir, te debe fortalecer. Recuerda que cada vez que no te aman, no eres tú quien pierde, al contrario, ellos pierden y tú ganas. Así que todos estamos este día motivados, pues, a descargar esa mochila. Saque ahí todo lo que nos sirve. Saque. Como usted cuando empieza la Navidad, pues empieza a buscar su closet y empieza a sacar todo lo que no le sirve. Descargue todo, absolutamente todo. Porque en estas épocas es para quedarnos limpios de corazón, de espíritu. Y sobre todo, si es que no ha perdonado, empecemos perdonando. Ay, como decíamos, o decimos en ocasiones, qué difícil es perdonar, ¿verdad? Pero no imposible. Eso sale desde su corazón. Motívese. No nos dejemos llevar por el rencor, porque a veces decimos, ay, yo no le he ofendido y tengo que pedir perdón. No, si es que quieren que me pidan perdón, no. Hay circunstancias en las cuales uno tiene que motivarse y tomar la decisión. Así que con el abrazo gigante a todos y cada uno de ustedes, yo quiero invitarles a los que están solitos, solitas, a darse el abrazo de los buenos días y también a los que están acompañados. Aprovecho este momento y con la venia de ustedes, enviar un saludo cordial al maestro Segundo Bautista, que estuvo de cumpleaños. Gracias a Dios por todavía darle la oportunidad de tenerlo entre nosotros y de poder seguir disfrutando de su presencia. Bueno, ¿ya se dieron el abracito? Muy bien, porque hoy me siento liberada, he descargado esa mochila que me pesa tanto y empiezo una nueva jornada, una nueva vida y mucho más cuando ya nos acercamos a la Navidad. ¿Qué les parece si les acompañamos con música? Esa música especial, recordándoles que ya está con nosotros Andrés Viracocha en los controles. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Hay una canción muy hermosa, arreglo del trío Pambil. La interpreta precisamente este trío, Navigio Ceballos y Merly Ceballos. Y esta lleva por título Tiempo de Navidad. Navidad, tiempo de alegría, tiempo de nostalgia y felicidad. Es la Navidad, el mejor momento, día más importante de la humanidad. En la Navidad, nos unimos todos para dar abrigo y brindar amor. Porque recordamos que es el nacimiento de nuestro Señor. Una estrella en el oriente se vio brillar, guiaba el camino de los que iban a llevar mirra, incienso y regalos para adorar al rey que había de llegar. En un portal muy humilde nació Jesús, vino enviado del cielo para guiarnos hacia la luz. Campanas, trinos y luces anuncian ya que es tiempo de Navidad. Navidad, tiempo de alegría, tiempo de nostalgia y felicidad. Es la Navidad, el mejor momento ya más importante de la humanidad. En la Navidad nos unimos todos para dar abrigo y brindar amor, porque recordamos que es el nacimiento de nuestro Señor. Porque recordamos que es el nacimiento de nuestro Señor. Una estrella en el oriente se vio brillar, guiaba el camino de los que iban a llevar mirra, incienso y regalos para adorar al rey que había de llegar. En un portal muy humilde nació Jesús, vino enviado del cielo para guiarnos hacia la luz. Campanas, trinos y luces anuncian ya que es tiempo de Navidad, que es tiempo de Navidad, que es tiempo de Navidad. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Y seguimos ya en este gran segmento desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, junto a nuestro compañero Patricio Robalino. Y bueno, en este segundo taller pues es especial porque hoy vamos a resumir sobre las fiestas, esas fiestas tradicionales que existen en nuestro país, además el calendario agrícola y las fiestas populares. Recuerde, puede comunicarse usted y contar, participar. Nosotros sí necesitamos eso, la retroalimentación 2220966, y nos van a contar pequeños detalles de acuerdo a lo que estamos hablando, y combinaremos también música, porque siempre las serenatas son especiales y mucho más cuando hablamos de estos temas especiales. Ustedes recordarán que en este taller hablamos sobre las fiestas de nuestro país, que tienen mucha relación con la Pachamama, con la Madre Tierra. Los juegos populares que también tienen que ver con el calendario agrícola, los calendarios de fiestas, bueno, en fin. Así que, ¿qué les parece si nosotros ya iniciamos compartiendo sobre estas fiestas? Ustedes recordarán con cuál empezamos, con la primera del año. ¿Ya tiene ahí la respuesta? A ver, creo que por ahí ya la tienen. A ver, usted, Patricio, la va a empezar. Bueno, con un cariñoso saludo de parte de quienes habla, Patricio Robalino, para Laurita Ríos, para Andresito Viracocha acá en el sonido, y para toda la gente que escucha la radio de la Casa de la Cultura, con mucho cariño para compartir este que tal vez sea el último programa del año, ¿verdad, Laurita? Claro, claro. Sí. Yo creo que es el último lunes prácticamente, porque de aquí nos reencontramos después de esta semana en el 2016. En fin, hemos compartido con nuestros queridos oyentes lo que es las fiestas populares del Ecuador, la relación que existe con el calendario agrícola y la celebración de nuestras fiestas. Cabe recordar, queridos amigos oyentes, que hay dos concepciones, ¿no? La del mundo indígena y la del mundo mestizo. Desde el mundo indígena, recordemos, hagamos un poquito de recuento. Tenemos la división del tiempo agrícola, la división del año agrícola indígena. Está dividido en dos solsticios y dos equinoccios. El cambio de año se produce el 20 de marzo con el primer equinoccio. Luego tenemos que se celebra el 20 de marzo el Pauca Raymi. Para otras personas del mundo quichua, el Mushuk Nina. Luego tenemos el 21 de junio la conmemoración del Inti Raymi, la gran fiesta del sol, que predomina fuertemente en los sectores de Cayambe, de Tabacundo, de Otavalo y de muchos otros pueblos indígenas de nuestras comunidades ecuatorianas. Y no solo de Ecuador, sino del Callejón Interandino, de Bolivia. Estamos hablando de Perú, de todas las gentes que están influenciadas fuertemente por esta cultura quichua ancestral. Luego viene nuevamente un equinoccio en el mes de septiembre, el 22 de septiembre, y celebramos, ¿qué celebramos, Laurita? Ahí era la fiesta femenina, el Coyarraín. Perfecto, ya. Sí, ya me aprendí la lección. Por favor, un aplauso desde sus casitas. Así es, ¿cómo me voy a olvidar de la cuestión femenina? Para nada, y además es el mes de mi nacimiento, Pato, por favor. Ya, felicidades, Laurita. Entonces tenemos el Coyarraín el 22 de septiembre y finalizamos el 21 de diciembre, ¿cierto? ¿Cuándo es 21 de diciembre? El 21 de diciembre tenía que ver con el sol recto y el caparraín. Ya, pero ¿cuándo es 21 de diciembre? A ver, hagamos un recuento. Sábado 20, domingo 21, sábado 19, domingo 20, lunes 21, hoy 21. Precisamente hoy es el sol el recto, hay que hacer el ejercicio de ver qué pasa con ese sol. Con la sombra. Si el cielo capitalino pues nos ayuda, y usted en cada una de sus ojalá provincias también puede experimentar eso. Tenemos en Loja, a través de nuestros amigos que nos están oyendo, la en última Saragura, celebración. También acá en Santo Domingo de los Áchilas, en Ingapirca, en Cañar, en Baños, y bueno, en Paltas, Catacocha también, que y están en Radio Chiriculapo, y fuera del país en la www.cancelacultura.gov.es. Así que a las 12 del día, mírele al sol y va a ver si es que hay sombra o no hay sombra, y si es que puede pisarla la sombra. Imposible va a ser porque su sombra está como en los pies. Como de guaguitos jugábamos. Así es, como se juega de pequeño. Pues, entonces, esta es la última celebración, la del Capac Raimi, la del agradecimiento de las lluvias recibidas, ¿no? Tiempo de siembra, vamos a irlo recordando. Tiempo de siembra, en la que empiezan ya quemaron los rastrojos, estaba limpio, porque esa es la agricultura, cómo se hace el proceso, y empieza ya la siembra, que de la yuca, que del maíz, por ahí, ¿no? Hay el fréjol también en algunas provincias del Ecuador que lo empiezan a sembrar. Sí, lindo, el fréjol entretejido en las matas de maíz. Es lo más precioso que puede haber, ¿no? Bueno, retomemos. Estamos desde el mundo indígena las celebraciones. Así es. Pero desde el mundo mestizo, que está fuertemente influenciado por la Iglesia Católica, cuando llegan nuestras tierras, se van adaptando otro tipo de celebraciones. Por ejemplo, en el mes de marzo se celebra el carnaval, y luego de 40 días se celebra la Semana Santa, es decir, aprovechando el tiempo de los granos tiernos para la elaboración de nuestra rica fanesca, que es un elemento cultural fuerte acá en nuestro país, ligado a nuestra concepción, a nuestra fe religiosa católica, ¿no? Es decir, ya en esta segunda explicación, en cambio ya les estoy hablando de cómo se incorporaron las fiestas mestizas a la celebración de los Raimis indígenas. Claro, y Pato, que será en esta semana que también hablaremos sobre el origen de la Navidad, cómo se fue dando este proceso, este que proceso. Invitaremos también a personas que conocen en el mundo religioso esto, así que no se pierdan esa oportunidad. Ya. La segunda fiesta del mundo indígena, entonces, si en el mes de marzo se adapta a la fiesta de los carnavales, en el mes de junio, el 21 de junio, cuando el mundo indígena hace el Inti Raymi, nosotros, digamos, desde el mundo mestizo incorporamos la concepción del Corpus Christi. Así entonces, es. Mientras en unos sectores se lo celebra como Inti Raymi, la fiesta del sol, en otros sectores se los conmemora como Corpus Christi. Corpus Christi. Por ejemplo, hablemos de Amaguaña, de Arangasí, aquí en el Valle de los Chillos. En Loja. En Loja, pero con más presencia, digamos, en Pujilí. En el mundo andino también. En Pujilí. Perdón, el cordón interandino. En Pujilí, por ejemplo, con la presencia de don Julián Tucumbi y los desfiles de los danzantes de Corpus Christi, que es muy celebrado, digamos, ¿no? Muy visitado. ¿Qué pasa en el mes de septiembre con la fiesta femenina del Coyarraimi? Se incorpora a sí mismo festividades femeninas, ¿no es cierto? La Virgen María, el 8 de septiembre, la Virgen de las Mercedes, Santa Ana, es decir, se convierte también en un mes de celebración femenina para el mundo religioso. Y en el mes de diciembre, al Capac Raimi se lo sobrepone o se lo incorpora la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre. La fiesta mestiza. La fiesta. Pero también no debemos de olvidar, Patricio, que en esta época hay gente que también no celebra la Navidad, sino por que supuesto se dedica específicamente a celebrar el Coyarraín, fiesta ancestral. El Capac Raimi. Perdón, el Capac Raimi, que es la fiesta ancestral. Entonces desconocen quizá estas fiestas religiosas, la fiesta navideña. Obviamente es un país pluricultural, multiétnico, que debe respetar todo este tipo de conmemoraciones canciones de cada grupo, ¿no es cierto?, de cada grupo humano, que anhela poner en valor sus expresiones culturales. Pero aquí, desde el programa, solo lo que hacemos es nombrar, orientar, sin emitir juicios de valor, que este es bueno o este es malo, no, sino simplemente los datos históricos. Ese criterio queda ya para la persona. Lo que hacemos es contar lo que sucede. Lo histórico, lo palpable, lo que se analiza desde la investigación cultural. Y después de la Navidad, el mundo mestizo incorpora la de los santos inocentes del 28 pero de diciembre. Pero lo contamos al regresar, ¿te parece? Vamos a irnos con música, porque allá ustedes están esperando musiquita. ¿Qué vamos a presentar? Un tema quichua del oriente, se llama Ven Mujercita, para que recordemos. Este es un tema muy poco conocido, trabajado, el número 7. Y lo llamamos Ven Mujercita, de Shamuy Warmiku. Shamuy, ven mujer. Sí. Ven mujer. Pero el Q, Warmiku, le hace mujercita. Ah, le ponemos el diminutivo. Y le decimos Ven Mujercita, con cariño, ¿no? Miren que de después de todo esto que hemos comentado, pues viene las Inocentadas. ¿Cómo usted juega las Inocentadas? Sería bueno que marque al 2220966 y nos comente a ver qué pasa, y así vendrá el análisis. Nosotros a veces hacemos con jueguitos por ahí un poco medio groseritos, a veces. Y a veces fuertes. Unos juegos muy inocentes, ¿no? Y también desde inocentes. Desde chiquitos, ¿te acuerdas, Laurita, que le decíamos a alguien, por ejemplo, tu mami está enojada, ven pronto que te busca? Y llegaba y decía, por inocente. O sea, desde el juego más inocente hasta inocentadas fuertes. Muy fuerte. Aquí en Quito, culturalmente, yo rescataría la edición del diario Últimas Noticias del 28 de diciembre de cada año, en donde hacen montajes fotográficos de personajes políticos y bromas a veces un poco fuertes, celebrando las inocentadas. Pero Quito se caracterizó siempre por ser territorio de inocentadas. Pero yo recuerdo también que en el sector rural donde yo nací, en Píllaro, en Ambato, se jugaba bastante, los adultos jugaban bastante a las inocentadas del 28 de diciembre al 6 de enero. Así que nuestros queridos oyentes, si quieren contarnos cómo era en su tiempo una inocentada, si algún chiste. Imagínense que a veces Últimas Noticias publicaba, por ejemplo, por decir algo, bajó el precio de la gasolina, ¿no? Uh-huh. Y la gente de titular, y ahí uno feliz, hasta que leía al final, esta noticia es por inocentes, por favor. ¿Quién no ha hecho inocente? Yo sí he hecho, me he abusado de las personas adultas a veces. Y en este marco, ¿qué se celebra del 28 de diciembre al 6 de enero? Es la de los santos inocentes de la religión católica, cuando Herodes manda a matar a los niños con el fin de matar a Jesús, que se suponía que iba a convertirse en el rey y le iba a quitar el trono. Poder. Y en este marco coincide que, por ejemplo, en sectores como Píllaro, ¿no es cierto?, ya estoy entrando en la materia de la primera fiesta del año, los hacendados daban días libres a los indígenas que habían trabajado todo el año en sus haciendas y se disfrazaban de diablos, de monstruos, estos indios, y salían por las calles en esta manifestación que se llamaba la Legión. Es uno de los orígenes de la Diablada Pillareña. La primera ¿Tendría mucho que ver con la resistencia a esto? Muchísimo que ver. Hablemos de que el indio Julián Tubón, en 1768, se disfraza de diablo con otros indios para levantarse contra la opresión de la iglesia, que cobraba diezmos, limosnas, contribuciones, trabajo gratuito, y entonces se disfrazan de diablos y arman la revuelta a los indios de Píllaro, Pelileo y Patate, ¿no? Entonces, esta celebración primera del año de la Diablada Pillareña, a la cual les invitamos, ¿no es cierto?, que vayan del 1 al 6 de enero, tiene mucho que ver con santos inocentes. Hay que también recordar esto, ¿no? Si ustedes acabaran de escuchar esta historia que nos comenta Patricio de la resistencia, de vestirse de diablitos, recuerden ustedes que en el Año Nuevo, la noche del 31, en aquellas épocas venía la música, fundamentalmente músicas de la época, que las viudas vestidos de viuditas, que claro, llorándole al viejito, pero miren que esa viuda también iba acompañada de muchos diablos. No sé, poco a poco se va perdiendo la costumbre, porque ahora ya hay otras cosas. Otros donde, personajes. Que ya se ponen las minis, que las pelucas y que tanta cosa, que esos concursos. Se ha dado un poquito más de... Sí, se va transformando, ¿verdad? De importancia al plano erótico, ¿no es cierto? Ajá. En las viudas. Y se va perdiendo la chispa, la magia de... Claro, entonces ustedes veían a una viuda llorando ahí ante el viejito que me has dejado, que no sé qué, y acompañado a los diablos con sus látigos, con todo hacia las personas, y en algunos casos hasta dando duro, ¿no? Duro. Fuerte esos latigazos, que venían también acompañando con otras vestimentas ahí, ¿no? Pero siempre la tristeza estaba como parte fundamental. Pero no te olvides que había una parte de equilibrio, Laurita. La parte de equilibrio de afectivo era el testamento. Por supuesto. En donde mediante coplas diversos se va arrancando sonrisas al público y dejando entre comillas herencias a la gente para que... Herencias relacionadas con la vida cotidiana, que también se daban, ¿no? Y después testamentos políticos, ¿no? Por supuesto. Con herencias para los políticos, para los deportistas, para la gente famosa, etcétera. Ahí vemos, vamos con música. Sí, sí. Y al regresar, pues seguimos hablando nosotros sobre estos temas especiales, y es así como vamos culminando este año en el programa de... desde el, siempre me olvido, desde el Yupa, Chisca, Manta hasta el Pasacalle Cama. Siempre me estoy yendo al revés. A ver, ya. Para que finalicemos el año bien bonito. Yupa, Chisca, quiere decir agradecimiento. Agradecimiento. Manta, desde, ¿no es cierto? Desde el agradecimiento. Desde el agradecimiento. Entonces, Yupa, Chisca, Manta, hasta... Pasacalle Cama. Caman. Pasacalle, que sería la forma de bailar. Más mestiza, y Caman, que significa hasta, es decir, desde los cantos de agradecimiento hasta el Pasacalle. Hasta el Pasacalle. Mire, toda desde el agradecimiento hasta llegar al Pasacalle Caman, hasta la alegría, quizá tendríamos eso, un poco de relación, sabiendo que muchas de los pueblos, de nuestros pueblos, tienen sus canciones, sus pasacalles, y que son himnos locales y que los utilizan en cada uno de sus festejos. Yupaychisca Mantas del Pasacalle Cama. esta Navidad sea el pergamino para plasmar el amor en toda su esencia. Reencontrarnos con nosotros mismos para comprender la naturaleza de la vida y que el nuevo año nos permita empezar a escribir una nueva historia, cargada de magia, sabiduría y emprendimiento. ¡Feliz Navidad! Son los deseos de Laura Ríos Armijos. Seguimos nosotros, nos quedan algunos minutos, pues están calladitos allá en casita. Ah, 22-20-9-6-6, quisiéramos por lo menos un mensajecito que nos hagan llegar y nosotros felices, pues vamos culminando ya esta temporada que vamos a seguir durante estos días. Convirtiendo este programa. ¿Sabes qué? Me dio mucho gusto. Quería comentarte algo. Hay cosas que compartirlas. Tuvimos en el evento de la interculturalidad que se daba aquí un taller por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y bueno, se habló mucho sobre la interculturalidad, esa responsabilidad que tenemos como medios de comunicación hacerlo. Yo creo que Radio Casa y la Cultura Ecuatoriana está haciendo un buen trabajo respecto de eso. Y entre ellos nuestro programa, que están ustedes ahorita escuchando, es parte de la interculturalidad. Qué lindo. Así que hubieron muchos, medios o compañeros que se unieron para ver la posibilidad de retransmitir este programa. Esperamos que todo el país se lo pueda escuchar. Nos ha dado mucho gusto saber que este es un referente especial, Florilegio Musical. Un abrazo cordial, Laurita. Está muy bien ese saludo que te han hecho, ese reconocimiento, porque aquí, como nuestros oyentes queridos saben, ¿no es cierto?, va desde un sanjuanito, un yupachisco, un albazo, una tonada, una celebración campesina, indígena. Recuerdo todas esas facetas que entendiendo que este es un país pluricultural y multiétnico y que la interculturalidad es un eje transversal de Florilegio. Y sobre todo, pues saber que lo importante es que es el espacio para escuchar al otro, a la voz del protagonista. Eso es importante, y saber que en nuestro país hay varios ritmos de nuestro país, y fundamentalmente hay algunos que no los conocemos, pero que de a poco tratamos de irlos inmiscuyendo dentro de este programa. Perfecto, y cerramos, Pato, y ya nos quedan algunos minutitos para cerrar con los juegos tradicionales que se daban aquí en nuestro país, y que ese día, semana anterior, se quedaron por ahí algunas llamaditas que querían contar qué juegos hacían en esa época, y sobre todo que era por épocas, por el mundo circular, nuestro universo circular. Los juegos tradicionales del Ecuador están ligados fuertemente a la Cosmovisión andina, el tiempo circular, el tiempo que da la vuelta. Por eso decíamos, rapidito lo digo a nuestros amigos oyentes, que sacábamos los trompos, jugábamos y los guardábamos. Para sacar los billuzos, un tiempo más jugar y guardarlos. Para sacar las cometas, jugar y nuevamente guardarlas. Para sacar las tortas, jugar y nuevamente guardarlas. Pero esos jueguitos ligados al tiempo circular, es decir, nos faltó tiempo también para comentar que no solo los juegos están ligados al tiempo circular, las comidas, Laurita. Por supuesto. Ejemplo, ahora, ¿qué la música. ¿Qué nos toca comer en Navidad? Bueno, hay miles de formas, sí, que valdría la pena decirlo, verán. Hay diferentes hogares y hogares, la forma de celebrarlo. Quizá a veces esta cuestión del pavo se nos va volviendo ya un poco... Ya más moderna. Pero lo anterior era... Eran otras cosas. Yo en mi casa no me acuerdo de haber comido pavo. ¿Sino que comíamos? No, era tal vez una comida de la zona. Pero propia, con un dulce, los pristiños. Los higos con queso. Las empanaditas también por ahí, claro. De pronto. No, porque yo aprendí aquí en Quito los pristiños. Yo no me acuerdo de haber comido pristiños época. Entonces por eso no era muy, muy tradicional. Era cuestiones de la imaginación y de la creatividad que tenía mi mamá para hacernos esto. Quizás salíamos al pueblo, al cantón, porque vivíamos unos 5 minutos antes, salíamos a celebrar estos días, a darnos una vuelta, a ver qué es lo que pasa. Sucede inclusive porque ya desde la época de Navidad en nuestro pueblo ya se empezaban a hacer los años viejos y estaban escritos los testamentos, entonces aprovechábamos para irnos a dar una vuelta, ir a la Misa del Gallo. Ya. Entonces, imagínate tú, o sea, eran épocas totalmente distintas que a la que estoy viviendo actualmente no se parece. Claro, sin embargo, la cultura va evolucionando, va. Y es un tiempo para los niños ligado a la funda de caramelos. O sea, no podemos ya hablar de Navidad sin la funda de caramelos, donde están chocolates, galletas, las galletas de animalitos, ¿no? Qué lindas, los caramelos, los chocolates, ya. Pero, como les decía, estas comidas van ligadas también al tiempo indígena, al tiempo circular. Porque luego nos comeremos que la fanesca, ¿no es cierto?, en tiempo de Semana Santa. De Semana Santa. De los granos tiernos. Luego la que no. De la carne. En el Día de los Difuntos nos tomaremos la colada morada y los huevos de pan. Es decir, está todo nuestro tiempo ligado a un tiempo circular. La guagua de pan aquí en Quito, ¿no? Porque en otras ciudades como Loja tenemos la puerta. Los chanchitos. Los chanchitos. Así es. Y en otras localidades, tanta cosa que se hace. Y bueno, y figuras humanas fundamentalmente. Por eso es pluricultural. Y por eso la interculturalidad es un eje transversal que no debe cambiarse de aquí, de la radio y de este lindo programa Florilegio. Pato, solo me queda decirte que te agradezco infinitamente. Sé que tenemos una jornada mucho más larga y gracias por donarnos tu tiempo, porque eso es parte fundamental. No, yo les quiero mucho. Radio Casa de la Cultura abre el espacio y usted ha sido una de las personas que se ha sumado para también dar su contingente y ayudarnos a crecer como radio. Muchas gracias, más bien el agradecimiento que sea mutuo, ¿no?, de nuestra parte también, porque es una alegría siempre venir con un tema nuevo, con músicas, con la conversación para nuestros oyentes y para compartir, porque si algo se averigua en la vida no es para guardarlo, sino para compartir con nuestros queridos oyentes y contigo y con los que hacen aquí la Casa de la Cultura. Y sobre todo decirles que en este programa de la interculturalidad se decía, bueno, ¿y qué pasa con esos saberes? De pronto se vuelven comerciales en alguna ocasión. Esperemos que eso no sea que así, sino que simplemente sea para compartirlo, para que la gente conozca qué es lo que pasa. Y para el crecimiento humano, para fortalecernos entre todos como ecuatorianos, disfrutando de nuestra identidad. Y sentirnos orgullosos de nosotros mismos, no busquemos otras cosas que no son nuestras, sino que nos sentamos orgullosos de lo que somos. Como dicen en mi pueblo, contentarnos con lo que somos. Con lo que somos. Así que, Pato, muchas gracias y bueno, para el 2016 viene mucho más en Yupaychisca, Manta, hasta el Pasacalle Cama. Perfecto. Hasta la próxima, amigos, amigas, nos despedimos. Mañana habrá una nueva oportunidad de podernos reencontrar en Florilegio Musical Ecuatoriano.